Ahora sí, ahí restablecimos la comunicación con Claudia Corol para hablar, como decíamos, de lo que fue este 36º encuentro en Bariloche y lo que significa el 37º el año que viene en Jujuy. Buenos días, Claudia, ¿cómo va? Buenos días, aquí muy cansadas, pero también muy felices de haber terminado en el día de ayer el 36 encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no intersex y no binarias, en Bariloche, en Furilofche, territorio mapuche, en medio de grandes e importantes acciones como la que hicimos en el día de ayer, que fue el abrazo al Rehue. Fuimos junto a la marcha y acompañándola y junto a la comunidad Winkulmapu al territorio del cual fueron expulsadas, y ahí culminó las actividades que de una parte de nosotras con un abrazo al Rehue, después con un ingreso a ese territorio donde se compartió la historia que, bueno, en este programa y en estas distintas columnas de Tejiendo Libertades hemos venido compartiendo. Pero también un encuentro histórico, a mi entender, por la gran movilización, a pesar de las tremendas dificultades económicas para llegar, a pesar de las dificultades que tiene que ver con la precarización de la vida, pero con la misma experiencia de los movimientos de mujeres, feministas, de disidencias, de acuerparnos y hacer esfuerzos organizativos y políticos durante el año para reunir uno a uno los pesos para llegar, ¿no? En ómnibus, en coches, como fuera. Y donde la Asamblea de Feministas de la Vía Yala, como todos los últimos años, tuvo una fuerte centralidad porque hubo más de 60 intervenciones de hermanas de pueblos originarios, de compañeras de movimientos populares, de organizaciones feministas. Por primera vez, por ejemplo, la presencia de trabajadoras del hogar organizadas en la lucha por sus derechos, que además hicieron una pasarela para denunciar las violencias que sufren, es decir, de las mujeres organizadas y construyendo populares, comunitarios, originarios, territoriales, tuvo una fuerza enorme. Así que seguramente vamos a hacer más de una columna hablando. Estas son las primeras impresiones, todavía muy emocionadas por todo. La marcha, dice los diarios locales hegemónicos, que es la más grande que hubo en la historia de Bariloche, la marcha del encuentro. Y bueno, esa consigna, que se escuche, que estamos en territorio del pueblo mapuche, y también del apoyo a la Machi Betiana Colwan y a las mujeres que están presas en libertad condicional, y de Jessica, que está todavía presa en prisión domiciliaria, y de la lucha contra todas las formas de criminalización de las mujeres del pueblo mapuche. Bueno, ha estado presente a lo largo de todos los talleres y de todos los momentos. Esto, digo, es lo primero que quisiera comentar, con muchísima emoción, también no dejando de ver que han habido tensiones, incluso con parte de la comisión organizadora, que resistió de distintos modos esta fuerte presencia de la temática mapuche a través de discusiones que intentaban achicar un poquito los espacios en el acto de apertura, que no atravesaran la marcha que se hizo por todo el centro y los barrios de Bariloche. Pero bueno, yo entiendo que fueron tensiones contra algunos sectores que históricamente en el encuentro han tenido posiciones racistas, nacionalistas. Recordemos que en San Luis, por ejemplo, hubo dos encuentros, uno en el encuentro plurinacional y otro en el encuentro nacional, y en este caso se juntaron las dos encuentros nuevamente, uno solo, pero bueno, las posiciones que sostenían una disputa contra las lógicas plurinacionales y las políticas concretas que la animan, trataron de achicar esta dimensión que para nosotras, feministas de la Vía Yala, es central, ¿no? Sí, y te quería preguntar, la importancia que tiene, ¿no? O para poder reflexionar, la importancia que tiene haber sostenido estos debates tantos años, ¿no? De lo plurinacional, de no solo de mujeres, sino también visibilizando las disidencias que ya hacían vida en los encuentros. La importancia que tiene sostener esos debates cuando, por otro lado, avanza la derecha, avanzan los discursos de odio, avanzan los discursos de un nacionalismo bien rancio. Sí, absolutamente. Y a una semana de las elecciones, donde puede ganar en primera o en segunda vuelta, tal vez, sectores conservadores, fascistas de derecha, decíamos esta potencia del movimiento de mujeres, de disidencias feministas, es como un reaseguro de la capacidad de resistencia que vamos a tener a esos avances, ¿no? Acá no había espacios para cuestionar, pensemos que estamos en Bariloche, una ciudad bien facha, ¿no? Y sin embargo, casi no pudieron intervenir frente a la fuerza que tenía las presiones de nuestros movimientos. La marcha contra los travesticidios también fue una marcha muy importante y hubo mucha presencia de compañeras y hermanas trans, travestis, lesbianas, bueno, como siempre, pero yo creo incluso más con más presencia en este año. Nos teníamos por lo menos esa sensación. Yo no puedo hablar todavía de números, pero sí de la energía que estaba presente a lo largo de los talleres y del encuentro, denunciando justamente todas las lógicas fascistas que tratan de reforzar la familia patriarcal, la heteronorma, las lógicas coloniales, racistas, y bueno, yo creo que no pudieron ni desde afuera ni desde adentro del encuentro hacerlo presente con mucha fuerza. Creo que realmente el encuentro en su dimensión plurinacional es lo que más se expresó, y con la presencia de las disidencias como algo ya integrado, no como algo agregado, como integrado a los encuentros, ¿no? Dentro de los talleres que hubo este año, hubo un montón de talleres, muchos ejes temáticos, apareció necesariamente el antifascismo como un espacio para encontrarse y discutir, ¿no? De esto, estas estrategias, estas redes que hay que ir construyendo frente a estos avances. Se vuelve a aparecer, digamos, en los encuentros esta idea, ¿no? En los encuentros y en la lucha popular cotidiana, ¿no? La idea de enfrentar el fascismo se ve como en las calles. ¿Cómo lo ves eso y qué significa para vos la idea de organizarse para enfrentar el fascismo? Sí, yo creo que hubo muchas intervenciones en distintos talleres en esta lógica, ¿no? De construir una expresión de lucha claramente antifascista desde la fuerza feminista de las mujeres, pero también con hechos concretos. Por ejemplo, en la Asamblea de Feministas de la Vía Yala, para mí fue muy importante la presencia de las compañeras que están activando la solidaridad con la lucha del pueblo palestino contra la agresión del Estado terrorista de Israel, y en la campaña contra Mekorot, ¿no? La empresa de agua que el gobierno nacional y varios gobiernos provinciales quieren traer a Argentina, o ya la están trayendo, y que tiene un origen israelí y que ha financiado las luchas contra el pueblo palestino en Israel. Eso tuvo presencia y fuerza, como tuvo presencia también las expresiones de las mujeres del movimiento Mujeres de Kurdistán denunciando al gobierno fascista de Erdogan en Turquía, como estuvieron también las mujeres saharauis. Es decir, ha habido una fuerte presencia de hermanas y compañeros rompiendo fronteras. Estuvo Lolita Chávez, como en otras oportunidades, de Guatemala, denunciando que después del triunfo electoral del pueblo de Guatemala se lo están intentando arrebatar a través de la violencia que se desata en los territorios y el intento de golpe de Estado, y el pueblo está luchando y enfrentándolo en las calles. En todos los casos, el pueblo está en las calles y las mujeres estamos en las calles como parte de nuestro pueblo, muchas veces en la primera línea, intentando decir que el fascismo no pasará, esa consigna histórica. No pasará, que se escuchó la guerra civil española contra el franquismo, y en distintos momentos de la historia estuvo presente la voz de una compañera de La Plata, precisamente, María Laura Bretal, ex detenida desaparecida, integrante de la colectiva Feminista Las Azucenas, en la asamblea nos trajo también la experiencia concreta de las mujeres y disidencias que pusieron sus cuerpos y que pudieron vencer el miedo, el terror, porque el fascismo nos quiere muchas veces manejar a través del terror, y sin embargo estas hermanas, estas compañeras nos enseñan que es posible derrotar al terror aún en las condiciones más extremas como ha sido vivir en los campos de concentración. La presencia de Miriam Bregman en la Asamblea de Feministas de la Via Yala también fue un momento importante para decirle no al negacionismo, a la impunidad, y rescatar toda la experiencia de lucha de las organizaciones de derechos humanos, de los ex detenidos desaparecidos, de quienes han venido construyendo ese no a la impunidad. Y así podría seguir hablando de muchas palabras que nos dieron fuerza, energía, pero también ejemplo. Están ejerciendo una pedagogía del ejemplo. Para agregar una más, la de la compañera Avelina Rogel, de la CONAIE de Ecuador, que justamente el día domingo fueron las elecciones con un resultado muy duro, pero que reafirma que los pueblos y comunidades no se manejan solamente por lo que dice un resultado electoral, sino que se guían por su espiritualidad, por su fuerza, por su organización, para seguir defendiendo cada una de los derechos que se han ganado en estos años. Claudia, antes de despedirnos, ya se eligió una próxima sede, va a ser Jujuy, y está atravesado, digo, cuando se elige Bariloche habían pasado pocos días de que habían reprimido a la Kengunkulmapu y estaban detenidas las compañeras mapuche. Hoy el pueblo de Jujuy también resistiendo, el Malón de la Paz, las comunidades resistiendo. Siempre estuvo, ¿no?, el encuentro relacionado con las luchas territoriales, pero se ve cada vez como esta relación entre los feminismos y las comunidades. Así es, la presencia del tercer Malón de la Paz, hubieron varias compañeras presentes haciendo sus voces y sus exigencias, todas, ¿no? De la renuncia de Gerardo Morales, la intervención de la provincia de Jujuy, la exigencia de la derogación de la reforma inconstitucional y de que se implemente la ley de propiedad comunitaria de la tierra, entre otras, y también la descriminalización de muchas de ellas y de todas las personas que están criminalizadas por luchar, tuvo una fuerza incontenible desde el acto de apertura, donde no estaba prevista su palabra, y a gritos se pidió que subieran al escenario, y lo hicieron y pudieron decir todo esto, hasta el acto de cierre, donde también desde el escenario hicieron una invitación a que el próximo encuentro sea el año que viene en Jujuy. Yo creo que es muy importante que sigamos reafirmando desde este acuerpamiento que hemos hecho de los feminismos populares, en este caso el tercer Malón de la Paz, pero también a cada una de las luchas, como la de las hermanas mapuche, que los encuentros tienen que tener también un sentido reparador en los territorios por los que se encuentran. Por eso es que, así como hicimos el abrazo al Rehue en el día de ayer, creo que en Jujuy tendremos que fortalecer a todas las compañeras, compañeros que han estado y que siguen estando poniendo el cuerpo para que Jujuy no avance el fascismo y para que se pueda construir un nuevo camino de libertad, con que reconozca la lucha del pueblo, de los pueblos originarios y de las docentes y de las mujeres y disidencias y de las organizaciones comunitarias que están abriendo espacio para decir ya basta también a los fachos, a Gerardo Morales y a todas las versiones de los políticos derechosos corruptos que habitan esa provincia. Claudia, te agradecemos muchísimo estas reflexiones, primeras reflexiones con el cuerpo cansado y contento, como decías, y como también adelantabas, seguramente volvamos a profundizar del encuentro en alguna que otra columna más. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por abrir siempre el micrófono para esto. Un abrazo. Abrazo.